Ah, es por duplicado. Esto es lo único. Perfecto. Bueno, anota atrás y lo siguiente. Apoya acá. Pará, te doy algo para apoyar. No, apoyo acá, apoyo acá. Para, toma, apoya acá. Toma. Anota acá. Me quito un show, ¿no? Nombre de la novia o de la pareja. Decime. Repetime. Eso. Odontólogo es. Sí. El consultorio de ella lo tiene en la calle. Entre paréntesis. Otra para. Otra cosa más. Sí. El teléfono de esta mina. Ah, buenísimo. ¿Lo sabes todo de memoria? Sí, porque estamos en juicio todavía. Sí. ¿Me entendés? Estamos en juicio con esta gente, o sea, en fin. Por eso te digo que yo ahora la pregunta mía es la siguiente. Esto va a quedar como una mecánica de que de robo. Sí. O sea, esto va, o sea, hacen que le van a robar.